apaga la luz. Prende una vela. Hazte un té. Cierra los ojos. Enrólate uno. ¡Súbele el volumen! No le subáis tanto, po. Deja el celular de lado. Cierra la puerta. Busca tu mejor cojín. Hazte un guatero. Cierra las cortinas. Suéltate la trenza. Ponte cómoda. Ármate el ambiente. Cierra los ojos. Disponte. Yacéate. Embólate. Refriégate. Derrítete. Lánzate. Entrégate. Escucha atentamente. A esta hora comienza Palabras a destiempo. Jazz y literatura desde la trinchera radiofónica. Palabras a destiempo. Ahora sí, muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches, amigos y amigas de Palabras a Destiempo, Jazz y Poesía desde la Trinchera Radiofónica, este programa que busca articular jazz y poesía, por supuesto, compartiendo literatura y música muy interesante y contingente. A propósito, en esta ocasión de las todavía resonantes fiestas patrias, como son llamadas en el territorio conocido como Chile. Semana que fue bastante rara, ¿cierto? Porque tuvimos un mes que ya es raro de por sí, como es septiembre, un mes lleno de luces y sombras, un mes donde se juntan hartas fechas muy contradictorias, un 4 de septiembre en que salió electo Salvador Allende, el año 1970, un 11 de septiembre en que ese mismo proyecto de gobierno y de nación es aniquilado, ¿cierto? Es tirado por la borda, es obligado al suicidio, hablando más figurativamente respecto a lo que ocurrió en nuestro país. Y también un 18 de septiembre, que viene a marcar esta República naciente de Chile y que tiene por sí mismo, ¿cierto?, estas contradicciones, estas rarezas tan propias de este país. Más raro aún, ¿sí? Largo, flaco, extraño país llamado Chile. Y bien, a propósito de estas extrañezas que de pronto nos hacen pensar más en que no hay tanto en común de norte a sur, en que realmente es como una nación un poco delimitada a la fuerza, sus fronteras, sus características, donde nos metieron a la fuerza la cueca y tantos pasos de baile y tantos vestimentas que de pronto nadie se sentía tan a gusto, más bien nos sentíamos dentro de una camisa de fuerza. Bien, sobre esas contradicciones, esos puntos que convergen en torno a la identidad de una nación y de varias naciones como las que habitan este territorio conocido como Chile, es que vamos a compartir en esta ocasión número 41 de Palabras a Destiempo, titulada Del Despojo Regresaremos. Cita de un poema del libro de poesía de Gabriela Mistral, titulado Poema de Chile, publicado el año 1967, y que nos dará el puntapié inicial en un ratito más cuando estemos dando las lecturas de esta sesión. También va a estar en una contracara, en un contrapunto, pero como todo contrapunto también de alguna manera hermanado con esta poesía, con Poema de Chile de Gabriela Mistral, tenemos también las lecturas para esta ocasión del libro La Bandera de Chile, de autoría de Elvira Hernández, otra gran poeta que por el año 1981 estaba haciendo circular en fotocopias mimeografiadas este mismo libro, cuya edición del año 91 será la que leeremos más adelantito. Así que tenemos varias sorpresas y por supuesto también mucho jazz, un jazz que en esta ocasión va a ir más allá de lo que podríamos pensar en un capítulo que gira en torno a Chile y sus dificultades, contradicciones identitarias. Nos vamos a ir al otro lado del planeta, al Líbano, entre el Líbano y Francia vamos a estar dando algunas vueltas a propósito de el trompetista franco-libanés Ibrahim Maalouf, un artista que vamos a estar comentando en esta ocasión, revisando parte de su discografía, principalmente el disco Diáspora, que es el debut de este artista de jazz y que parte el año 2007 con sus composiciones. Vamos a irnos de inmediato con un tema que corresponde, si no me equivoco, al segundo disco de Ibrahim Maalouf. El disco se llama Diagnostic, corresponde a la trilogía Dia, Diáspora, Diagnostic, Diachronic, que son los tres primeros álbumes de este trompetista. El tema se llama Beirut, que es precisamente la capital del país del cual proviene este trompetista de El Líbano. Beirut, de Ibrahim Maalouf. A continuación, en palabras a destiempo. Le bruit d'un ruisseau, piano, les paupières baissent les... Palabras a destiempo, jazz y poesía desde la trinchera radiofónica, retomando el micrófono luego de este temazo de Ibrahim Maalouf, este trompetista franco-libanés, nacido por el año 1980 y del cual escuchábamos tal vez uno de los temas favoritos de esta voz que habla, titulado Beirut. Un tema que tiene una historia y tiene que ver con la historia misma de este trompetista de jazz. Ibrahim Maalouf, para ir por partes, nace en el Líbano, Beirut, el año 1980, debuta el año 2007 con su disco Diásporas, que ya vamos a estar escuchando de principio a fin, y con comentarios intermedios, por supuesto, de la discográfica Mr. Productions, que es su propia discográfica. Ibrahim Maalouf es hijo de una familia de artistas. Su padre, Nassim Maalouf, trompetista; su madre, Nada Maalouf, pianista. En el caso de su padre, es el responsable de haber fabricado la trompeta de cuatro pistones. Para quienes conocen este instrumento de bronce, sabrán que la trompeta es un instrumento de tres teclas, ¿cierto? De tres pistones. Y en el caso de Nassim Maalouf, padre de Ibrahim, a quien estamos escuchando en esta ocasión, él fabrica, manda fabricar más bien este instrumento con la intención de poder incorporar con mayor facilidad los llamados cuartos de tono, que son tonalidades propias de la escala musical del mundo árabe, que no corresponden o no son tan comunes para la escala occidental de 12 tonos a las que estamos acostumbrados. Es por eso que Ibrahim hereda este instrumento de su padre, lo potencia en el mundo del jazz y luego lo estudia en profundidad en Francia. Ibrahim y su familia, cuando Ibrahim tenía menos de 3 años, escapan al exilio desde el Líbano, producto de la llamada guerra civil de aquellos tiempos, y escapan a Francia, donde Ibrahim se cría. En este viaje permanente entre una ciudad y otra, está entre París y Beirut, en el Líbano, entre Francia y el Líbano. Su infancia transcurre en ambos países, en ambas culturas, hasta que finalmente se radica en el país de Francia. Una historia que trajo consigo también una mirada mucho más amplia de Ibrahim respecto a la música, una mirada muy rica respecto a la multiculturalidad, que lo llevó incluso al día de hoy a estar explorando los ritmos latinos con temas que vamos a estar escuchando y que son realmente increíbles. Por ejemplo, uno que va a estar más adelante, titulado Radio Magallanes, y que no hace referencia a más ni menos que al último discurso del presidente Salvador Allende Gossens en Chile, previo a su suicidio, el año 73, el día 11 de septiembre, que seguimos recordando con luto y con ansias de justicia y de transformación social en este episodio de Palabras a Destiempo. Entonces, así de amplia es también la mirada cultural que se congrega en la música de Ibrahim Maalouf, pasando también por Centroamérica, por Europa, por Asia, por un sinnúmero de artes y culturas. Vamos a estar leyendo también algo de poesía más adelante, pero continuaremos con la música de inmediato, sin antes saludar a nuestras estimadísimas radios que nos transmiten. Claro que sí, porque nada de esto sería posible sin los estimados y estimadas de Radio La Tuve 93.5 FM, que se escucha en el dial de Coyhaique, en la Patagonia Libre, que está resistiendo el extractivismo y tantos otros acechos del capital. PatagoniaLibre.org también, la señal online para que usted escuche en vivo y en directo todos los domingos a las 7 de la tarde un nuevo episodio de Palabras a Destiempo. También nos puede encontrar en el dial de San Antonio y alrededores, en el litoral central sur, a través de Radio Lafkenche 87.5 y 87.9 FM y también en su aplicación para el celular titulada, al igual que la radio, Radio Lafkenche. Desde la provincia de Quillota nos transmite en directo Radio Bajo Cemento por su señal online seno.fm, seno con Z, seno.fm/Radio Bajo Cemento. Ahí usted puede encontrar este programa y muchos otros más interesantes contenidos que nos transmite Radio Bajo Cemento desde la provincia de Quillota, región de Valparaíso. Y como si fuera poco, usted puede escuchar en directo este contenido y más en nuestro blog adestiemporadio.blogspot.com, adestiemporadio.blogspot.com. Ahí usted le pone play todos los domingos a las 7 de la tarde para escuchar un nuevo capítulo estreno de Palabras a Destiempo y encontrar, por supuesto, también este capítulo grabado y muchos más, junto con otros contenidos como los ya memorables, ¿cierto? Ya históricos espacios de la Añeja en el Umbral, que están también en el blog de adestiemporadio.blogspot.com. Usted ahí puede encontrar la pestaña que dice El Umbral de la Añeja y va a poder escuchar cada una de sus aportes que estuvieron aconteciendo en este programa hace un tiempo atrás. Y lo mismo para las Crónicas del Molo, que también lo vamos a tener incorporado en este capítulo más adelante. Las siempre ácidas y contingentes Crónicas del Molo, que ya estaremos escuchando a la mitad de este programa y que también van a estar subidas. Llevamos la mitad de las Crónicas subidas, vamos a seguir con la otra mitad más adelante para que pueda escucharlas si se las perdió. Así que harto contenido todavía nos queda en este programa y para darle un descanso a su mente hambrienta de jazz, nos vamos a ir con dos temitas seguidos, los dos primeros tracks del disco debut de Ibrahim Maalouf. Se trata del álbum Diásporas del año 2007. Nos vamos con la intro de este álbum y luego el primer tema llamado Diáspora, también de Ibrahim Maalouf, en Palabras a Destiempo. Thank you. a Yasuo. Bajé por espacio y aires y más aires, descendiendo, sin llamado y con llamada, por la fuerza del deseo. Y a más que yo caminaba, era el descender más recto y era mi gozo más vivo, y mi adivinar más cierto, y arribo como la flecha este mi segundo cuerpo, en el punto en que comienzan patria y madre que me dieron. Tan feliz que hace la marcha, me ataranta lo que veo, lo que miro o adivino, lo que busco y lo que encuentro. Pero como fui tan otra y tan mudada regreso, con temor ensayo rutas, peñascales y repechos, el nuevo y largo respiro, los rumores y los ecos. O fue loca mi partida, o es loco ahora el regreso. Pero ya los pies tocaron bajíos, cuestas, senderos, gracia tímida de hierbas y unos céspedes tan tiernos, que no quisiera doblarlos ni rematar este sueño de ir sin forma caminando la dulce parcela, el reino que me tuvo 60 años y me habita como un eco. Iba yo cruza cruzando matorrales peladeros, topándome ojos de quiscos y escuadrones de hormigueros, cuando saltaron de pronto de un entrevero de helechos tu cuello y tu cuerpecillo en la luz cual pino nuevo. Son muy tristes, mi chiquito, las rutas sin compañero. Parecen largo bostezo, jugarretas de hombre ebrio. Preguntadas no responden al extraviado ni al ciego, y parecen la canidia que solo juega a perdernos. Pero tú les sabes, sí, malicias y culebreos. Vamos caminando juntos, así, en hermanos de cuento, tú echando sombra de niño, yo apenas sombra de lecho. Qué bueno es en soledades que aparezca un ángel siervo. Vuélvete pues, huemulillo, y no te hagas compañero de esta mujer que de loca trueca y yerra los senderos, porque todo lo ha olvidado menos un valle y un pueblo. El valle lo mienta Nelqui y Monte Grande mi dueño. Naciste en el palmo último de los incas, niño siervo, donde empezamos nosotros y donde se acaban ellos. Y ahora que tú me guías, o soy yo la que te llevo, qué bien entender tú el alma y yo acordarme del cuerpo. Bien mereces que te lleve por lo que tuve de reino, aunque lo dejé me tumba en lo que llaman el pecho, aunque ya no lleve nombre ni dé sombra caminando, no me oigan pasar las huertas ni me adivinen los pueblos. ¿Cómo me habían de ver los que duermen en sus cerros, el sueño maravilloso que me han contado mis muertos? Yo he de llegar a dormir pronto de su sueño mismo que está doblado de paz, mucha paz y mucho olvido, allá donde yo vivía, donde río y monte hicieron mi palabra y mi silencio, y coyote ni coyote, hielos ni hieles me dieron. ¿Qué año o qué día moriste? ¿Y por qué cruzas sonámbula la casa, la huerta, el río, sin saberte sepultada? Ve más lejos, solo un poco más, donde está tu morada, al lugar a donde miras y te retardas quedada. No respondas a los vivos con voz rota y sin mirada. Se murieron tus amigos, te dejaron tus hermanas, y te mueres sin morir de ti misma trascordada, y sueles interrogarnos sobre tu nombre y tu patria. Llegas a nosotros desde una estrella ignorada, preguntando nuestros nombres, nuestro oficio, nuestras casas. Eres y no eres, callamos, y parte sin dar, hermana, tu patria y tu nombre nuevos, tu Dios y tu ruta larga, para alcanzar hasta ellos, hermana perdida, hermana. Lo que recién estábamos compartiendo con ustedes, amigos y amigas, amantes de la poesía, es el libro Poema de Chile, de la autora Gabriela Mistral, publicado por su confidente, amante y secretaria Doris Dana, el año 1967, una obra magna de Gabriela Mistral, porque es publicada tras 2 años de trabajo, en los que Doris Dana recopila durante recopila durante 2 años los poemas escritos por Gabriela Mistral durante más de 20 años, y que al momento de la muerte de esta poeta chilena quedan dispersos e inconclusos, y la mano y la lectura de Doris Dana permite darles esta forma que estamos leyendo en esta ocasión. Poema de Chile, como decíamos, publicado post-mortem el año 1967, y que nos toma de la mano en este libro una especie de Gabriela Mistral fantasmagórica. Es un libro bien extraño porque hay una voz media narrativa, como se habrán dado cuenta, que nos lleva por un camino por la geografía de Chile. En este camino lo acompaña un huemulillo, como llama, un niño siervo, que nos da la impresión de parecerse mucho a su fallecido hijo Jin Jin, por llamarlo en otras ocasiones hijo, pequeño niño, y también porque lo habla como un niño fallecido, que es parte de otro gran capítulo que habría que abordar respecto a la biografía de Gabriela Mistral. Es una obra que a primera vista tal vez uno la toma como una especie de cuadro de costumbres, una especie de paisaje naturalista respecto a Chile, pero que es muchísimo más que eso. Hay pasajes como los que recién leíamos que dan cuenta de un sentido profundísimo respecto a la identidad en la obra, a una identidad con los territorios que va más allá de las banderas, de los límites, de los conflictos humanos incluso. Hay momentos en que se le habla a las piedras, se le habla a los minerales, se le habla a las aves, se le habla a la tierra, se le habla al campesino, se le habla a la juventud chilena, se le habla al pueblo mapuche. Es en general una... No en general, sino que es una obra que busca ser una especie de gran declaración respecto a Chile como una oda, ¿cierto? O tal vez sí, pero una especie de interrogación respecto a la enorme extensión cultural y social de lo que abarca esto que llamamos Chile. Esta juguera cultural llamada Chile, que se alimenta de tantas pueblos, de tantas naciones, y que luego haremos la contraparte con la bandera de Chile de Elvira Hernández cuando nos damos cuenta cómo una dictadura viene a tratar de meter una camisa de fuerza a toda esta multiculturalidad de este largo y extenso territorio. Y bien, por eso que también nos vamos tan lejos con el músico que elegimos para esta noche, Ibrahim Maalouf, que es franco-libanés, pero que también tiene eso, tiene ese hibridaje que nos demuestra cómo un trompetista árabe puede llegar a sentirse hermanado y parte también del último discurso de Salvador Allende en Chile, como va a ser uno de los temas que vamos a escuchar más adelante, de los ritmos latinos y también, por supuesto, de los hibridajes entre la música árabe y Europa. Así que nos vamos a ir de inmediato con el tercer track del álbum Diásporas del año 2007, si no me equivoco, sí, 2007, del trompetista Ibrahim Maalouf. Esto que vamos a escuchar se llama Canon Improvisation, una improvisación en un instrumento llamado canun, tradicional del mundo árabe. Nos vamos con este tema y ya volvemos con más de Palabras a Destiempo. Thank you. Estás escuchando Palabras a Destiempo. Jazz y poesía que entra por tus oídos y revienta tus patrañas mentales. Y alguien que sabe reventar nuestras patrañas mentales y llevarnos más allá de lo obvio es Enrique El Molo Fernández, que vamos a compartir a continuación sus usuales crónicas del Molo a propósito de las pasadas fiestas patrias y a propósito de un momento privilegiado, una de las pocas luces que tal vez ha tenido este año 2020 de pandemias, virus, muertes y mucho encierro de la población, y que tiene que ver con el hecho de que no se haya realizado ese nefasto desfile militar que año tras año parecía un cassette rayado, ¿cierto? Un disco rayado. Cuando ya en mayo, tal vez antes incluso, empezábamos a ver a nuestras pobres juventudes siendo uniformadas, tomando bandas militares, ¿cierto? Ocupando las calles como si fueran pequeños soldados dispuestos a morir por una patria no correspondida. Bien. Ese desfile militar que tanto dinero malgasta y que tantas pesadillas nos trae, afortunadamente este año 2020 no sonó en las calles de nuestro país. Una de las pocas cosas que tal vez podríamos mencionar como positivas de este coronavirus. Así que respecto a esas sin glorias navales, ¿cómo podríamos decir? A esas fuerzas armadas bastardas y sin gloria que no marcharon este año 2020, vamos a estar escuchando en las siempre contingentes Crónicas del Molo, en el episodio número 41 de Palabras a Destiempo, titulado Del Despojo Regresaremos. Ayer, sábado 19 de septiembre, el ejército celebró lo que denominan las glorias de tal institución. Encerrados en la escuela militar que lleva el nombre del director supremo y dictador en su época, Bernardo O'Higgins, mismo que ordenó el asesinato de los hermanos Carrera y de Manuel Rodríguez Erdoíza, oficiales y cadetes repitieron, aunque en menor escala, las tradicionales marchas y sones para autofelicitarse, repartirse medallas y grados, y probablemente degustar buenos mostos y comida una vez terminada la ceremonia. En la ocasión no se hizo mención, por ejemplo, a la cruenta guerra civil de 1891, oportunidad en que la Armada apoyó al Congreso Nacional en contra del presidente Balmaceda, mientras el ejército se puso de lado del primer mandatario. Una vez derrotados los militares leales a Balmaceda, la suerte de ese conflicto se selló en la batalla de Concón. La asonada costó la vida de casi 10.000 chilenos, y también, un 19 de septiembre de 1891, Balmaceda se suicidó mientras estaba asilado en la legación o representación diplomática argentina. A modo de comparación, en toda la guerra del Pacífico, alentada por empresarios ingleses, hubo 20.000 muertos entre civiles y militares. Pero esas historias nunca se cuentan en la historia oficial de Chile, como tampoco la actitud de Manuel Rodríguez Erdoíza los primeros días de abril de 1818, una vez

la bandera de Chile fuerza ser más que una bandera. No se cumple la ley con la bandera de Chile. No tiene tierra para su pie, tan solo altura. La bandera de Chile está en el aire, como un cambucho en la morada del aire que no es aéreo. La bandera de Chile niega que se pongan de pie a su vuelo. La bandera de Chile, del año 1981, edición de 1991, de Elvira Hernández, en Palabras a Destiempo. Thank you. Palabras a destiempo, episodio número 41, del despojo regresaremos a propósito de ese despojo que la bandera de Chile, que la patria y que los símbolos patrioteros nos han usurpado. Ese despojo del cual somos víctimas cuando nos roban las tierras, el derecho a ocuparlas libremente, el derecho a tener semillas libres que nos permitan alimentarnos de manera libre de cualquier tipo de agrotóxico, industrialización que nos termina matando por dentro. Ese despojo es el despojo de la patria que hace referencia Gabriela Mistral en su obra Poema de Chile del año 1967 y también, por supuesto, Elvira Hernández, otra poeta chilena, actualmente en vida, el año 1981 en su libro La Bandera de Chile, un poemario preciosísimo que circuló en la década de los 80 por Chile bajo plena dictadura, de manera clandestina, como una fotocopia, una especie de papeles sueltos, ¿cierto?, que daban vueltas de mano en mano, y que el año 1991 es reeditado y es la versión que estamos leyendo en estos momentos en Palabras a Destiempo, La Bandera de Chile. Y que estábamos leyendo dos de sus poemas hace un ratito. A propósito, el tema que también recién pasó, titulado Hashish, del disco Diásporas del trompetista franco-libanés Ibrahim Maalouf. Leíamos dos poemas de La Bandera de Chile, los cuales, bueno, se explican por sí solos, o más bien se disfrutan por sí solos por su calidad, por su contenido, por su forma también. Un libro que es también una obra visual. Están distribuidas sus lecturas de manera muy gráfica. Hay un trabajo en código, hay una propaganda en código, pero que no deja de ser menos potente, menos confrontacional con la dictadura militar que se vivía en el momento y que, bueno, se sigue viviendo en otra faceta en estos momentos en nuestro país. Una obra también sarcástica, que habla mucho desde un humor, pero desde una rabia, pero desde una rabia también trabajada con algo, una pizca de humor, digamos, un ingrediente medio alternativo al solo resentimiento, a la sola rabia, que tiene que ver con el sarcasmo, con el fondo rabiar, pero también digerir eso y darle una vuelta y convertirlo en una herramienta de lucha. Desde la indignación parte también esta obra, según mi lectura, la indignación de una dictadura que habla en nombre de una bandera, que la hace flamear y la enarbola en su discurso, como hoy también lo hace la derecha, la campaña del rechazo, y que en el fondo es una bandera levantada sobre muertos, sobre torturas, sobre violencia, sobre el propio asesinato del mismo pueblo, ¿cierto? Matar a los compatriotas, a los connacionales, en nombre de la propia bandera que dicen defender. Entonces, ese signo patrio, esa ficción del territorio, es la que revela La Bandera de Chile, de Elvira Hernández, y que nos hace también articularla con Poema de Chile, de Gabriela Mistral, que es algo así como decir, la tierra está antes que cualquier bandera, ¿sí? Y también, por supuesto, con la obra de Ibrahim Maalouf, que nos hace esta cartografía de los cuerpos migrantes, esta memoria corporal de los territorios, esta reflexión de la identidad como experiencia antes que como límite. Y de estos temas también quería aprovechar de saludar a alguien que me estuvo vendiendo un libro buenísimo y que quiero saludar también para aprovechar de mandar una sugerencia. Busque usted por ahí el Instagram de Pan Pan Vino Libros, ¿sí? Si no me equivoco, ese es el Instagram de este personaje que está por las calles de Valparaíso y por la región de Valparaíso distribuyendo buenísima literatura que está compartiendo por su Instagram las novedades de su catálogo de libros usados y que en estos tiempos nos hacen tanta necesidad. Pan Pan Vino Vino Libros. Ese es el título del Instagram de este compañero que estuvo compartiéndome un libro muy bueno respecto a este mismo tema de la identidad, la migración y el territorio. La Patria Interrumpida se llama el libro, para que lo busquen por ahí. Está muy bueno, un trabajo sociológico, de análisis, de investigación, pero no por eso menos atractiva su lectura. Venta de libros nuevos y usados, entregas en Valpo, envíos por pagar a todo Chile. Es lo que ofrece Pan Pan Vino Vino Libros, que usted lo puede encontrar en Instagram y que le mandamos un enorme saludo para continuar con la música y las lecturas en Palabras a Destiempo. Nos vamos a ir con otro temazo de Ibrahima Aluf, también de su disco Diásporas, que hemos estado escuchando en esta ocasión. El tema es una versión buenísima que vamos a escuchar del clásico estándar popularizado por Dizzy Gillespie, Night in Tunisia, el nombre de este estándar de jazz, que es antetitulado, podríamos decir, que se le pone como título previo al nombre del tema, Missing Ya, por parte de Ibrahima Aluf, trompetista que estamos escuchando en Palabras a Destiempo y que disfrutamos a continuación. Missing Ya, reversión de Night in Tunisia, en la trompeta Ibrahima Aluf, del disco Diásporas, año 2007. Lo escuchas en Palabras a Destiempo. A veces, mamá, te digo. A veces, mamá, te digo que me das un miedo loco. ¿Qué es eso, di, que caminas de otra laya que nosotros y de pronto ni me oyes y hablas lo mismo que el loco, mirando y sin responder o respondiendo a los otros? ¿Con quién hablas, dime, cuando yo me hago el que duerme y oigo? ¿Será con los animales, la hierba o el viento loco? Porque todos están vivos y a lo vivo les respondo. También contesto a lo mudo, por ser mis parientes todos. Ja, ja, ja, mama, la mama, calla o me lo cuentas todo. Me llamaban 4 añitos y ya tenía 12 años. Así me mentaban, pues no hacía lo de mis años. No cosía, no surcía, tenía los ojos vagos. Cuentos pedía, romances, y no lavaba los platos. Ay, y sobre todo, a causa de un hablar así, rimado. ¿Y qué más? ¿Qué más hacías? Ve contando, ve contando. Me tenía una familia de árboles, otra de matas, hablaba largo y tendido con animales hallados. Todavía hablo con ellos cuando te vas escapado. Pero ellos contestan solo cuando no les hace daño. No los hostigó mi santo Francisco y les dijo hermanos. Poema de Chile del año 1967 de la autora Gabriela Mistral. Seguimos en Palabras a Destiempo. Our Improvisation del álbum Diásporas del trompetista Ibrahim Maalouf y luego Shadows del mismo artista. Thank you.

Ibrahim Maalouf, el músico de jazz que hemos traído a colación en esta sesión número 41 de Palabras a Destiempo, Jazz y Poesía desde la Trinchera Radiofónica. Decíamos, Ibrahim Maalouf, nacido el año 1980 en el país de El Líbano. El año 2007 lanza su primer disco titulado Diásporas, que ha sido la columna vertebral de la música de esta ocasión. Diásporas, un nombre que quizás reúne lo más representativo del sendero por el que camina tanto la vida personal del autor como su obra. La palabra diáspora carga con un importante sentido histórico y religioso, haciendo referencia al destierro de la comunidad judía de Israel. Una escena muy parecida a la experiencia del autor, quien a corta edad debe escapar del Líbano, su país natal, junto a su familia producto de la denominada guerra civil de dicho país, durante la cual, paradójicamente, tropas israelíes fueron las que atacaron el territorio y obligaron al exilio de gran parte de su población. Entre ellos Ibrahim Maalouf, que no tenía más de 3 años al momento de esta diáspora familiar, pero que en sus entrevistas manifiesta recordar una infancia repartida entre Francia y las visitas intermitentes a su tierra natal en el Líbano. En su álbum Diásporas, la pista introductoria, junto al primer tema que abre el disco, que estuvimos escuchando al comienzo de este programa, nos hacen pensar en un músico que mira su historia de forma retrospectiva y se apropia de ella desde sus experiencias contemporáneas. En la introducción escuchamos un jazz lejano que suena al interior de una especie de bar del cual nos alejamos para entrar a los sonidos de una estación de metro, con las cuales se samplea el sonido automatizado de apertura y cierres de puertas del vagón, que luego se convierte en la base de una composición musical que da inicio al disco con el nombre de Diásporas. Batería, bajo, teclado, sintetizadores e instrumentos tradicionales árabes y mediterráneos como el laúd, el ney, percusiones como la darbuka y el tar y por supuesto la trompeta de 4 pistones que lidera las melodías a cargo del jazzista franco-libanés Ibrahim Maalouf. Pasado y presente se hacen espacio en este capítulo y en la obra de Ibrahim Maalouf. Individuo y sociedad, tradición e innovación, arraigo y exilio. En la música de Ibrahim Maalouf hay una identidad rica, integradora, inclusiva, que no es al mismo tiempo ni nostálgica ni patriotera, sino que aprende y comparte desde la curiosidad y el respeto por la diversidad cultural. En la obra de Ibrahim Maalouf hay una mirada transparente que es ajena a los fundamentalismos que obligaron a su destierro y el destierro de tantos y tantas hasta el día de hoy, pero también una mirada crítica a los fundamentalismos y a los nacionalismos islamofóbicos. Mi único precepto es que cada nota sea honesta, declaró alguna vez el año 2006 a la prensa española en una entrevista el trompetista Ibrahim Maalouf. En su música se escuchan voces autóctonas de su tierra natal, murmuros de humanes, como también de buses y de calles que nos trasladan a otros ambientes urbanos. Hay mucho también de rock, de electrónica y de ritualidad musulmana, que a veces nos hacen dudar si podemos hablar realmente de un músico de jazz más allá de la trompeta y de los guiños a los estándares del género. Aún así, habría que recordar en este caso al crítico, poeta y músico afroamericano Amiri Baraka, uno de los más importantes críticos de jazz, quien comenta en su libro Black Music, que reúne parte de sus crónicas publicadas en la prensa especializada, que el jazz, antes que música, debe ser entendido como una actitud. La frase, más potente de lo que parece, nos invita a comprender que la naturaleza del jazz está en reconocer una ancestralidad colonizada, cosa que los profesionales blancos de la música no han sido capaces de identificar ni en su propia tradición. Ibrahim Alouf, a diferencia de este concepto muy manoseado de música del mundo, no es tal por su exotismo, desde la mirada blanca eurocentrista, porque en ese sentido todos seríamos exóticos desde una mirada extranjera. Más bien, pertenece al mundo la música de Ibrahim Alouf, porque se reconoce desde esa identidad migrante y movilizada. Visibiliza otras expresiones territoriales que no alcanzan a ser observadas por la estrechez de quienes insisten en hablar de esta música como música del mundo, como si el mundo fuera todo lo que está por las fronteras, por más allá de las fronteras de Europa y Estados Unidos. En sus discos más actuales, Maalouf incorpora ritmos latinos, electrónica y sampleos de sonidos cotidianos, conversaciones, sonidos de la calle, orquestas clásicas e instrumentos tradicionales de Medio Oriente. La música de Ibrahim Maalouf es una verdadera bitácora de viaje creada con la libertad del jazz, un espíritu donde confluye pasado y presente, movedizo como todo espíritu migrante. Diásporas es un disco hecho a la medida de la palabra, esporas que se mueven y dispersan al mundo por medio del aire. Y lo escuchas, por supuesto, en Palabras a Destiempo. Nos vamos con un tema que ya va más allá del disco Diásporas, que se titula Radio Magallanes y que homenajea a nada más ni nada menos que el expresidente Salvador Allende. Escúchelo con atención. Volvemos pronto al micrófono. Estás escuchando Palabras a Destiempo. Reparto de tierra. Aún vivimos en el trance del torpe olvido y el gran silencio. Entraña nuestra, rostros de bronce, rescoldo del antiguo fuego, olvidadizos como niños y absurdos como los ciegos. Aguardad y perdonadnos. Viene otro hombre, otro tiempo. Despierta, Cautín, espera, Valdivia. Del despojo regresaremos, y de los prometemundos y de los don mañana lo haremos. El chileno tiene brazo rudo y labio silencioso. Espera a rumiar tu ercilla, indio que mascas recuerdos allí en tu selva madrina. Dios no ha cerrado sus ojos, Cristo te mira y no ha muerto. Yo te escribo estas estrofas llevada por su alegría. Mientras te hablo, mira, mira, reparten tierras y huertas, oye los gritos, los vivas, el alboroto, la fiesta. ¿Te das cuenta? Entiende, mira, es que reparten la tierra a los Juanes, a los Pedros, ve correr a las mujeres. Reparto de tierra, del libro Poema de Chile del año 1967, de Gabriela Mistral. Escuchas en estos momentos Nómade Slang de Ibrahim Maalouf en Palabras a Destiempo. Estás escuchando Palabras a Destiempo. ¡Qué dignidad se cuece la descomposición, sí señor, de la bandera de Chile! Blancos, rojos y los azules revueltos, puro azul de la India en degradé, la bandera de Chile en rouge japonés clair, blanco exilio, pendón negro, con qué seriedad no se destapa la olla, sí señora, de la bandera de Chile. La bandera de Kansas le manda un besito, se cansa la bandera de Chile, deja la tradición y se derrite. Izar, arriar, izar, arriar, izar, arriar, izar, arriar, izar, arriar, izar, arriar, izar, arriar, izar, arriar, izar. En la rutina, la bandera de Chile pierde su corazón y se rinde. La bandera de Chile es usada de mordaza y por eso, seguramente por eso, nadie dice nada. La bandera de Chile declara, dos puntos, su silencio. De Elvira Hernández, la bandera Chile, la bandera de Chile, del año 1981, la edición original, 1991, la que acabamos de leer en Palabras a Destiempo. Y con esto ya damos por finalizada esta sesión número 41 de Palabras a Destiempo, Jazz y Poesía desde la Trinchera Radiofónica, titulada Del Despojo Regresaremos, en la cual hemos estado viajando entre medio de los de la geografía política chilena y de algo que es mucho mayor a eso, que son las identidades y las culturas que entran en conflicto y que vamos también, de las cuales vamos también deshaciéndonos, ¿cierto? Despojándonos, desvistiéndonos de esa bandera tricolor que nos intenta amarrar y hacer creer que somos una sola cosa cuando realmente no lo somos, ¿cierto? Los pobres no tienen patria, como dicen por ahí, y eso queda más que en evidencia luego de esta sesión que hemos estado compartiendo de Palabras a Destiempo, donde las palabras estuvieron protagonizadas por las poetas Gabriela Mistral y Elvira Hernández, en el caso de Mistral con su poema de Chile del año 67, digo, y Elvira Hernández con La bandera de Chile del 81, edición del 91, la que estuvimos compartiendo. En los ritmos sincopados estuvo sonando Ibrahim Maalouf, trompetista franco-libanés, principalmente su disco Diásporas, debut del año 2007, de Mister Productions, su propia discográfica, y algunos otros temas sueltos más que seguimos compartiendo. Estuvo La Crónica del Molo también sonando, le mandamos un gran saludo a Enrique El Molo Fernández, que seguirá compartiendo sus siempre contingentes crónicas del Molo. Y ya tendremos más sorpresas para usted, como siempre, los días domingo, desde las 7 de la tarde, por adestiemporadio.blogspot.com en su reproductor principal. También nos puede encontrar en iVoox como Palabras a Destiempo Resurgimiento 2019, donde están todos los capítulos grabados para escucharlos cuando usted lo desee. También estamos en directo por Radio La Tuve 93.5 FM en Coyhaique, patagonialibre.org para el mundo, Radio Lafkenche 87.5 y 87.9 FM en el litoral central sur, San Antonio y alrededores, y en su aplicación al celular Radio Lafkenche. Radio Bajo Cemento desde la provincia de Quillota nos transmite online por seno.fm, seno con Z, / Radio Bajo Cemento. Ahí nos puede escuchar en todas esas opciones, con todas esas radios amigas a quienes le mandamos un gran saludo y toda la fuerza para que sigan con la antena bien prendida. Nos escuchamos el próximo domingo a las 7 de la tarde. Y por supuesto, las repeticiones de este capítulo el día sábado a las 5 de la tarde por la Radio Placeres de Valparaíso, 87.7 FM a la izquierda del dial, radioplaceres.cl, sábados a las 5 de la tarde, las repeticiones de Palabras a Destiempo. Síganos en redes sociales, Facebook e Instagram, Palabras a Destiempo. Que tengan una excelente jornada. Les dejamos el último tema de esta sesión de Ibrahim Maalouf, titulado Maiva in Wonderland. Hasta pronto. Thank you.